Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, el ombelico del mundo. Y nos vamos relajando un poquito con respecto a esa apertura tan complicada que hemos tenido, y vamos a charlar acerca de la situación de América Latina y sobre todo de Venezuela en estos días con Atilio Borón, que debería estar del otro lado del teléfono. ¿Me escucha, Atilio? Sí, lo escucho. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, un placer poder contar con su opinión. Recién estábamos charlando un poquito de lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos, y bueno, nos interesaba saber un poco cuál es su visión acerca de lo que está sucediendo en Venezuela hoy y las repercusiones que puede llegar a tener esto en América Latina. Bueno, yo creo que claramente acá estamos ante un escenario de desestabilización, ¿no es cierto?, programado, inducido, en donde el papel de Estados Unidos es absolutamente fundamental, porque basta con pensar qué hubiera ocurrido si el presidente Barack Obama hubiese reconocido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de abril del año pasado, el 14 de abril. Bueno, simplemente los grupos que hoy están lanzados por la vía sediciosa en Venezuela no habrían tenido el plafón político como para hacer lo que hicieron. Entonces, esto es parte de un proyecto. El proyecto tiene que ver con la difícil inserción de Estados Unidos en el tablero geopolítico mundial, un país que está teniendo retrocesos muy fuertes en Medio Oriente, en Asia Central, en el Extremo Oriente de Asia, ¿verdad?, con socios europeos cada vez más dubitativos, y que por lo tanto busca hacerse fuerte en América Latina, que es su patio trasero, la retaguardia desde la cual pueden lanzar un contraataque el día que, bueno, sea propicio. Y esto no quiere decir de que no haya una oposición interna en Venezuela, claro que la hay, pero una cosa es una oposición democrática que acepta las reglas del juego. Una constitución como la bolivariana le ofrece a la oposición la posibilidad de cambiar el gobierno, cambiar el ejecutivo a la mitad de su mandato, o sea, tendrían que esperar simplemente hasta mediados del 2016, pero bueno, pero ni la derecha ni el imperialismo están acostumbrados a esperar. Ellos, si no ganan las elecciones, las roban, y si no las pueden robar, producen un desastre en los países con tal de hacer avanzar sus proyectos. Lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, lo que pasó en Libia, son lecciones muy claras de lo que pueden querer hacer en Venezuela. Claro que en Venezuela les va a resultar bastante más difícil, ¿no? ALBA y UNASUR y encima también la OEA ya se han expedido acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo cambia esto o cómo refuerza esto las correlaciones de fuerza que hay hoy en los proyectos que existen en América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que justamente una de las diferencias fundamentales entre los casos, supongamos, de Ucrania y de Venezuela, es que en el caso de América Latina y de Sudamérica, la UNASUR ha jugado un papel de moderación muy fuerte, aislando a los sectores golpistas, y insólitamente la OEA sacó una resolución en donde por 29 votos contra 3 desestimaba las políticas injerencistas de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, en ese sentido, se puede decir de que el contexto sociopolítico y las instituciones que usted menciona han desempeñado un papel apaciguador muy, muy importante para evitar, digamos, un desenlace golpista en Venezuela. Esas instituciones no existieron en países como Libia o como Ucrania, y por eso el resultado fue muy favorable a los sediciosos y en un plazo bastante breve. Tenemos, hablando ya de América Latina más en su contexto más general, tenemos una serie de novedades con respecto a lo que fue el año pasado, el 2013. Tenemos a una Bachelet en Chile, tenemos en Salvador el FMNL volviendo ya con una visión un poquito más de izquierda, parecería, a la presidencia. Tenemos una serie de movimientos que se están moviendo bastante bien desde el progresismo y desde la izquierda en Colombia, en Costa Rica. ¿Cómo ve este 2014 a nivel político en América Latina? Bueno, puede ser un 2014 promisorio, en el sentido, como usted dice, el triunfo de Sánchez Serén en las elecciones muy ajustadas de El Salvador, pero triunfo al fin, es un dato muy alentador. Lo mismo que el candidato del oficialismo en Costa Rica se haya retirado de la segunda vuelta electoral, es un indicio de este resquebrajamiento del enorme poderío que el imperio supo tener en su momento en América Latina. O sea, ha habido avances y retrocesos. Creo que estos últimos fueron importantes en esos dos países, y creo que el cambio de Piñera a Bachelet, si bien en algunas materias no va a ser muy significativo, creo que en otras puede ser importante, en el sentido de, bueno, quitarle el protagonismo que Chile supo tener en la Alianza del Pacífico, porque me da la impresión de que Bachelet va a ser más cuidadosa de eso y que va a tratar de reforzar los vínculos con la UNASUR. Esto es lo que parece por ahora, pero habrá que ver un poco cómo reacciona, digamos, el público, el pueblo en Chile. Hoy había, o para mañana, una marcha muy, muy importante de todos los movimientos y organizaciones populares en Chile, y un poco esa marcha, vamos a ver si puede darle fuerza al gobierno de Bachelet para avanzar en la ruptura de algunos de los factores inerciales que vienen lastrando la política de Chile desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, que factores que impiden una reforma constitucional que el país necesita urgentemente, porque no se puede hablar de democracia con una constitución diseñada por el pinochetismo, si bien esa constitución tuvo algunos ligeros retoques, en lo esencial sigue siendo una constitución surgida de la dictadura y tiene que ser cambiada. Una última pregunta antes de despedirlo. Me interesaría saber cuál es su opinión acerca de lo que está sucediendo en estos momentos, en estas horas, en Rusia con respecto a la anexión de Crimea, y cuál es un poco la estrategia que está utilizando Estados Unidos y la Unión Europea en ese tema. Bueno, mire, Crimea es una región que históricamente perteneció a Rusia, ¿verdad? Y que solo por un factor absolutamente aleatorio, en el año 1954, el premier ruso en ese momento, Nikita Khrushchev, se la cede a Ucrania, en parte como una compensación por el enorme costo de vidas humanas que tuvo que sufrir Ucrania producto de la invasión nazi, ¿verdad? Que aniquiló a uno de cada seis ucranianos. Y como Khrushchev había nacido en un pequeño pueblito fronterizo exactamente sobre Ucrania, bueno, pensó de que tal vez devolverle, o mejor dicho, cederle la República Autónoma de Crimea a Ucrania, donde se incorpora como una República Autónoma también, era un gesto apropiado. Pero luego, digamos, de los disturbios y del cambio caótico de gobierno que tuvo lugar en Ucrania, un golpe de Estado en donde, conducido por elementos neonazis y neofascistas, que llegaron a declarar que el Holocausto fue el momento más esplendoroso del siglo XX en Europa. Imagínense usted el carácter nazi que tenían esos movimientos. Rusia, con toda razón, decidió recuperar lo que había cedido. No es cierto que efectivamente lo había cedido, pero decidió recuperarlo porque era un gobierno que no daba ninguna garantía. Y Estados Unidos lo que está tratando de hacer es de cercar a Rusia, porque tienen mucho miedo al resurgimiento del poderío económico y militar ruso. Y bueno, los rusos necesitaban la península de Crimea como parte de su salida al Mediterráneo, y evidentemente que se movieron para lograr eso. La experiencia, la política de los europeos fue aliarse y alinearse incondicionalmente con Estados Unidos en un proyecto que no es un proyecto de pacificación, sino que es un proyecto de dominación mundial. Pero bueno, Rusia reaccionó con mucha fuerza, con mucho vigor, como antes lo había hecho en el caso de Siria, y hasta ahora logró frustrar esos planes. Atilio Borón, le agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que es muy interesante poder tener su opinión aquí en el programa. Esperemos poder contactarnos más seguido. Cómo no, con todo gusto, estoy a su disposición. Listo, les agradezco mucho. Adiós. Era Atilio Borón, escritor, politólogo, sociólogo, periodista y todo lo que usted pueda agregar acerca de un intelectual de la envergadura, ¿no? De Atilio, que ya ha viajado prácticamente todo el mundo dando conferencias acerca de geopolítica y acerca de lo que viene pasando en el mundo. Me pareció muy interesante lo que decía acerca del rol de Estados Unidos y esta comparación, ¿no?, que hacía entre Crimea y Venezuela, ¿no?, de cómo Estados Unidos juega a dos patas, trata de sostener un poco su hegemonía en diferentes lugares, en Europa como en América Latina, y que un poco América Latina sigue siendo su patio trasero. Es que parece ser, ¿no?, una partida del mismo tablero, ¿no? Para Estados Unidos lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Venezuela, son jugadas que parten y son notorias, ¿no? Esta opinión de Borón viene a sumar argumentos a estos movimientos, intentos, ¿no?, de Estados Unidos por mantener esa hegemonía que se le va resquebrajando políticamente, económicamente. Bueno, ¿les parece ir a una pequeña pausa una vez más? Así seguimos con Lo Ombelico del Mundo. Amparanoia es una banda mexicana. Hace la fiesta por Radio Nauta FM.